resistiendo estas políticas que se violentan una y otra vez con cada uno de nosotros. Los maestros, las maestras de los niveles inicial, primaria y modalidades, siempre abrazamos las causas de los pueblos, porque transitamos las comunidades y conocemos las realidades. Nosotros siempre vamos a estar en defensa de los derechos humanos, porque aprendimos a defender derechos humanos y sabemos que estamos justamente en esa defensa. Repudiamos el trato inhumano que están sufriendo los pueblos originarios en Buenos Aires desde el 1 de agosto. Repudiamos las vejaciones a las que son sometidas, donde nuestros representantes que están en las cámaras de diputados nacional y provincial no se acercan a dar respuestas, no se acercan a colaborar, a asistir, a ayudar a los pueblos que aún resisten, nada más y nada menos que por territorio, por soberanía, por agua, que es vida. Así que nosotros los docentes de nivel iniciario, primario, nivel inicial, primario y modalidades, abrazamos su causa, los acompañamos hasta aquí, los instamos a que sigan en la defensa, porque va a ser en defensa colectiva, en defensa de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestro futuro. Mientras, nosotros también continuamos con nuestro reclamo y con nuestra marcha.